Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Sergio Sabaté, compañero responsable del municipio E, donde también allí hace poquitas semanas, ¿no? ¿Cuándo fue la inauguración del local? Hace una semana y media, más o menos. Fue a fin de mes, el mes pasado. Ah, bueno, hace un mes entonces, casi. Casi un mes. Bueno, bienvenido, Sergio, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Vamos los últimos serán los primeros, porque los te tocó último. Serán los primeros, sí. Estamos allá en el municipio de Lejo. Bueno, hay otro compañero acá en Lejo también, ¿no? Pero, tremendo municipio ese. Sí. Y bueno, bien, un saludo fraterno ahí a toda la audiencia y compañeros y compañeras que están escuchando ahora. Y nosotros bien, organizadamente, estamos ya como pasaría la cancha y por supuesto como en todos lados, ¿no? Faltan brazos, faltan compañeros, compañeras, vecinos, el que pueda dar una mano que se acerque, tanto por el local del municipio que tenemos ahí en Carrasco Norte, pero es el local de todo el municipio de la Unidad Popular, como algunos teléfonos de contacto y eso que dejaremos después más a lo último. Y bueno, bienvenidos cualquier mano, ¿no? Como para no repetir, ya se ha dicho varias veces los demás compañeros de la demás zona. Y nosotros necesitamos lo mismo, si bien estamos para salir a la cancha, pero con algún compañero más, alguna mano más, lo que se puede hacer es llegar al objetivo que la Unidad Popular quiere y nosotros también, no solo lo queremos, sino que lo necesitamos, ¿no? De dejar las listas, los circuitos de la Unidad Popular lo antes posible. Porque sabemos que si no los primeros que vayan a votar en la mañana, de repente... no perder, ¿no?, ese voto y menos nosotros, ¿no?, que es un voto de compromiso, un voto combativo, si se puede decir, o sea, no es como otros votos que cualquiera sabe que llega a la casa y te llegan listas por correo, tenés 20 listas por abajo de la puerta, así que vas a cualquier lado y yo la otra vez fui a Escuela Ría y fui a 2-3 torres de compañeros que viven ahí, compañeras. Y antes de entrar ya se ve que cuentan la cantidad de apartamentos que hay por cada torre y las mismas cantidades de listas había del Partido de la Gente, había de Sartor y del Partido Colorado. Pero la misma cantidad de listas de los apartamentos. O sea que no solo tienen gente para tirarla, sino que tienen para hacer, no sé, habrán hecho 3 millones de listas. Y sí, y además se trata de las internas, claro. Muchos hablan del valor que tiene la disputa electoral en las internas, porque dice que como que le da visibilidad. Ahora, también tiene costos, ¿no? Que hay que saberlo comprar. Digo porque a veces se plantean esas como las grandes... la interna, si vos tenés disputa, te da visibilidad. Sí, pero también te da costos. También tenés que tener, claro, imprimir listas de todos, tantas veces, tantas cosas. Y en algunos partidos se da el tema de la lucha de plata, que es a ver quién tiene más plata, a ver quién puede imprimir más listas, a ver quién puede pagar por servicios de correo directo que pasan por abajo de la puerta. Comentábamos que a nosotros nos llegó Jacinto Vera listas del Partido Nacional, listas del Partido Colorado, lista de Novik y una lista del Frente Amplio también. Uh-huh. Que uno piensa un sector, el sector de Sendic, las listas 700 son un sector que ahora casi no tiene representantes, que ha perdido los lugares que tenía en el Poder Ejecutivo, sí. Que perdió legisladores, pero sin embargo plata para eso igual parece igual tiene que política para tirar lista masivamente. Digamos. Puerta a puerta. Es como tirar un volante y están tirando lista, digamos. Exacto, 4 listas, o sea, 2 nacionales, 2 departamentales en cada domicilio. Para eso se necesita plata para imprimir, plata para llevar. Para pagar gente que lo haga, exacto, ¿no? Porque no es un trabajo militante, por supuesto, no es lo que hacemos cada uno de nosotros, que después del laburo, otro después de estudiar y trabajar también, hacen su tarea militante, ¿no? De unas horas para todos los días o día por medio o el tiempo que uno disponga, ¿no? Cada uno de los compañeros y compañeras. No regalado, sino que es un tiempo comprometido con el cambio, con el cambio que necesita el pueblo, ¿no? El pueblo trabajador, justamente, ¿no? Como hablamos nosotros, que nuestra plataforma es hacia la familia de trabajadores, ¿no? No es una plataforma, digamos, que tenga inventos o cosas raras, yo qué sé. Vemos muchas cosas por ahí que a veces llama la atención o capaz que le llama la atención a otros. Yo la otra vez estábamos hablando ayer estamos hablando de una reunión que hicimos ahí en el municipio, y por ejemplo Sartori, ¿no?, habla de 100.000 fuentes de trabajo. Y nosotros, la Unidad Popular, con nuestro programa, con esta plataforma, si llegáramos a gobierno, pero sin duda que crearíamos tal vez más fuentes de trabajo todavía que eso que dice Sartori, ¿no?, que lo haría con plata nomás y más capitalismo, ¿no? Nosotros lo haríamos de otra manera, ¿no?, con control, con industria nacional, con un montón de vivienda con popular. El plan de vivienda nacional, que daría un montón de fuentes de trabajo, sacando un montón de dinero que se despilfarra, que se gasta en otra cosa, con la moratoria y la auditoría de la deuda externa, con la inversión estatal en un montón de cosas. Y cuando uno ve, ayer me decían, no sé qué vecino me decía, no, pero fíjate que está buena esa la tarjeta esa de que te da los medicamentos. Y dije, sí, hasta a mí me vendría bien, porque lamentablemente tomo alguna medicación hace unos años. Y le digo, pero mirá que la Unidad Popular, si nos votaba a nosotros, y sin duda con Abella presidente, Gustavo ahí acompañándolo, y todos los demás compañeros de la bancada, y cada ministerio, bueno, yo qué sé, es difícil elegir hasta un ministro de Economía, porque tenemos cada compañero que la verdad que son excelentes. La salud, nosotros pensamos en una salud que sea estatal, que sea gratuita, que sea pública. O sea, que la medicación es gratis. Si va a ser estatal, gratuita y pública. O sea, estamos pensando en una salud pública, no a beneficio de las empresas privadas, porque en definitiva una sociedad médica es una empresa privada. ¿Tá? Y la plata va directamente a sus directorios que después hacen lo que quieran, y incluso la vida muchas veces está en juego, y hoy por hoy todos lo sabemos, algunos que no están en salud pública y están en sociedades médicas, es exactamente lo mismo, demorás 3 meses en un examen, los costos que te salen, y bueno, es toda una, la verdad que una corrupción bárbara y una fábrica de dinero. O sea, el que llega a un directorio de una sociedad médica sabe que se va a forrar y se van a seguir fundiendo algunas sociedades médicas para que lo, por ahí el salvataje que siempre se hizo, y bueno, hoy está floja de vuelta la sociedad española y no sé cuál más, y ahí estamos la de siempre, ¿no? O sea, que la necesidad que tiene el pueblo uruguayo, esas políticas de Estado que la Unidad Popular sin duda la tiene. O sea, acá no se precisa un millonario ni se precisa plata afuera. Se precisa dinero que salga justamente de la producción nacional, que salga de la mano obrera de los uruguayos, ¿no? Sergio, hacemos una pausa y después venimos para hablar en concreto de qué estaría faltando en el municipio E, de trabajo, cuáles serían las formas más prácticas y más importantes, más necesarias para ayudar en estas horas que quedan de cara al domingo y también el propio domingo, que son los momentos donde de acá a octubre se van a pesar más brazos. Y los barrios, que incluye barrios. Este municipio, que es importante, que están preguntando acá. Bárbaro. Bueno, y seguimos acá con Sergio Sabaté trabajando fuerte. Yo la imagen que tengo es ellos en toda la zona esta del shopping, ¿cómo es que se llama el shopping? Portones. El portón, la terminal ahí. Que es un ómnibus, mundo de ómnibus, de gente que va, que viene. Además se cruza gente de muy distintos barrios. Y ellos allí con su mesita entregando listas. Ahora, pero antes convenciendo gente. Sí, sí. Justamente ayer hablamos con Modesto que habla jubilado y un poco recuperado ahí de una operación a corazón y otras nanas más. Y tenía pensado, si hoy estaba lindo de tarde, andar por ahí en estos días repartiendo listas ahí en la terminal. Igual sabemos que hay gente, siempre alguno va, porque hay varias llaves de lo que los compañeros tienen del local. E incluso tú me decías el otro día que alguien precisaba lista y cierto, cuando nos contestamos como que ya la había conseguido ahí en la terminal de Portones. O sea que, sin lugar a dudas, ni nosotros sabíamos, pero algún compañero andaba ahí, porque todos nosotros llevamos lista en los bolsos o en las mochilas, que es lo necesario, ¿no? Por cualquiera que se nos pueda presentar, compañero de trabajo, vecino, amigo, en un ómnibus, en una parada, en una conversación, de siempre tener la lista a mano, sí, y la plataforma, ¿no? Nosotros sí, el municipio E, un municipio amplio de la parte este, si bien Avenida Italia divide ahí lo que es el sur y el norte, entreverado para el lado de Punta Gorda y Carrasco, que ya como que no existe sur y norte, sino que existe una franja media de clase trabajadora y no tan para abajo, y bueno, y después intentando, tirando grandes precios de los metros cuadrados de terreno para que la gente se empiece a ir. Ya hace muchos años que están haciendo esto, hay muchos terrenos vacíos para seguir generando lo que son los barrios privados, ¿no? Que están al norte de Camino Carrasco, o sea que antes sería Carrasco Norte o Los Bañados, bueno, hoy ya no son más bañados, son hermosos predios de barrios privados, y ahí lo tenemos en Carrasco Norte, ¿no? Te está mandando saludos María Elena Melo. Abrazo a Sabaté, querido amigo, bueno, del Mariano. Sí. Justo estamos acá, así que estamos escuchando. Se hizo un ratito allí para poder escuchar. Sí, fuimos compañeros de estudio, de escuela, liceo. Y bueno, un poco los propulsores fuimos esos compañeros del Mariano estudiante, que llevamos la bandera de María Elena Melo, porque ella empezó, la primera vez que cantó fue en Estudiantina y cantó por el liceo de nosotros, ¿no? Éramos unos pibes, estábamos primero el liceo y bueno, ahí le aplaudíamos. Tenía el pelo más largo, ¿no? Y teníamos, claro, bastante años menos. Pero, éramos más jóvenes. Pero ahí, ¿no?, arrancó. Y bueno, un saludo para ella, para Rubén. Y bueno, este municipio es la parte de Carrasco, tanto Carrasco Norte como Carrasco Sur. Empezamos pensando del puente Carrasco hacia acá, hacia propios. Y después, aparte de la parte de Carrasco, tenemos la parte de Punta Gorda. Después subiendo del lado de Punta Gorda, digamos, al norte, Avenida Italia de vuelta, tenemos la parte de la Cruz de Carrasco, o sea, hasta Camino Carrasco. Después yendo un poco para el lado del centro, está todo lo que es Malvin Norte, y de vuelta yendo al sur, cruzando Avenida Italia al sur, tenemos lo que es Malvin Nuevo, y llega hasta un pedazo del buceo, que eso está, digamos, contra Rivera y propios. Incluso propio sube por la Rambla, sí, y va hasta Avenida Italia, y después el municipio de ahí dobla por Avenida Italia hasta Luis Alberto Herrera y sube por Luis Alberto Herrera hasta 8 de octubre. Entonces por eso abarca una parte de buceo, digamos, y una partecita ahí pequeña de la Unión más sur, digamos. Sí. Al sur de 8 de octubre. Está muy clara la descripción. Sí. Sí. Es chofer, se nota que es chofer. Sí. Te va diciendo todo. Y, por dónde va. Y bueno, ese es el Arroyo Carrasco, es toda la Rambla hacia propios, Avenida Italia, Luis Torreda, y después 8 de octubre y todo Camino Carrasco, ¿no? Esos son los límites, digamos. Con varios complejos de viviendas, además. Con varios complejos de viviendas. Los Escalería, los Escalería, el Malvin Norte, después está Malvin Alto, Bingman. Y después, bueno, para la zona de buceo, ahí sobre propio también hay un montón de viviendas de otras características, pero son edificios inmensos de grandes, sí, ¿no? Todo el grupo de viviendas que está sobre Felipe Cardoso, todo el grupo de viviendas que está sobre... Más eso, Covizunga, todo eso, claro. Sí, en Pitágora. Ahí hay muchos miles de trabajadores viviendo, uh-huh, y además se están construyendo nuevas cooperativas, hay algunas que son nuevas. Uh-huh. En concreto, ¿qué se está precisando? ¿Conocés, aunque no me digas los nombres, conocés, sí, algunos compañeros que hoy no estén activados, así que se los pueda pellizcar un poquito para que se comprometan estas horas que restan y que puedan estar el domingo también dando una mano? Y nosotros, mirá, convocamos a todos los compañeros que han rodeado a esta agrupación, que somos unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Si bien el casco militante, digamos, más comprometido o con más tiempo a veces... somos 5 o 6, pero sí, yo medio rápido los quisiera nombrar, incluso para saludarlos y algunos homenajearlos también, uh-huh, pero para llamarlos, que lo esperamos, tenemos el contacto, ellos tienen nuestro contacto, igual lo vamos a dar los números de teléfono, y que pueden dar una mano, aunque sea hacer el local de votación que ellos tengan ahí en la zona, se contactan con nosotros le alcanzamos de alguna manera los materiales, y eso nos habilitaría de estar... temprano en cada uno de los circuitos con las listas. Que ese es el motivo fundamental que tenemos nosotros. No es que vas a quedar algo sin hacer, pero una cosa es que las listas estén a las 8, a las 9 de la mañana, como más tardar a las 10 en algún circuito, y otra cosa que estén recién al mediodía, ¿no? Cuando vamos a tener colas y hasta peleas de repente entre delegados de diferentes partidos para poder entrar a dejar nuestras listas en cada circuito. porque eso de repente no tenemos en cuenta, pero son tanta cantidad de listas que sí. no va a haber solo cola de votantes, sino cola de delegados para poder entrar. Entonces habrá que ir temprano. Ojalá se pudiera acampar de las 3 de la mañana si hicieran cola, pero pueden haber estas cosas. Y bueno, nosotros convocar y hacer un homenaje a nuestros compañeros rápidamente, Modesto, Silvia, Víctor, Junior, Carlos, que es mi hijo, Rubén, que recién está operado y nos dio una mano grande cuando tiene como para 2 meses de recuperación, un saludo. Mari, la compañera de él, Yolanda, que nos dieron una mano en el local, Javier, que se puede acercar o llamar por teléfono, lo vamos a buscar a la casa y puede estar allí dando una mano en lo que es el local. Ana López, que también le mandamos mensajes varios y no se ha comunicado, si se puede comunicar. Ella nos ha ayudado en varias lesiones anteriormente. Mabel, que es una compañera de Punta Gorda, que también ha participado en todo lo que es actos, marchas, etcétera, siempre participa con nosotros. Benedicto, Ana María Ruggeri, Marisú, Willy, Lucía, Beatriz, Mariela, esos son varios vecinos que compran el diario, aportan a veces dinero, a veces otro tipo de cosas. Entre ellos hay concejales escondidos pero que dan una mano, que a veces toman ideas de nosotros y son presentadas incluso hasta en el Consejo Vecinal en alguna cuestión. Y eso es muy importante. Y han estado en reuniones, sí, pero no se saca luz porque están haciendo su trabajo social y está perfecto de hacerlo, ¿no? Daniel también, que es un vecino de Modesto, que se le vende el diario y aporta. Y bueno, acordarse también de la familia, ¿no? Lo que es mi nuera, que nos dan una mano. Mis hermanas, mi hermano, mi señora, que siempre está ahí. Y bueno, homenajear a Joyce, una querida compañera que hace tiempo que no la vemos, ¿no? Pero sabemos que está mal de salud y su edad, capaz que está con la hija viviendo en el interior. Y el compañero Meco, que también hace como 2 años que está prácticamente internado en su domicilio y no sale. Y bueno, la verdad que... pero son parte de todo esto. Un gran homenaje a esos dos porque han estado de principio hasta hoy, ¿no? Siempre presente, ¿no? Y mi hija Lorena también, que está siempre presente en estos momentos. Que bueno, también acordarme de ella, no solo por haberme tocado el orgullo de ser el padre, sino que siempre nos acompañaba en lo que eran estas tareas de salir a hacer circuito y todo eso. Sigue presente en todas estas cosas, siguen todos ellos, sí, sí, sí. Como todos los queridos compañeros, ¿no? Que no están por diferentes motivos y por motivos de salud, pero que siempre han estado en la lucha. Y bueno, por supuesto que ellos están y ellos nos empujan a seguir para adelante, ¿no? Muy bueno. Y bueno, convocarlos que precisamos mano, no solo de estos compañeros, sino cualquier vecino, como dicen todos los compañeros, se pueden comunicar con los teléfonos de la radio o al local que recién dieron el teléfono 2902-39, ¿cómo es? ¿Cuál teléfono querés dar vos? ¿El de Central? 26, allá de Central. Sí, 902-3903. 2902-3903. Bueno, me acordé bien. Mi celular es 094-130-667, que ahí coordinamos en la zona cómo acercarle las listas de todos los grupos. Acá lo interesante es que lleguen las listas, que la gente puede votar a la Unidad Popular. Esa es la esperanza, ese es el único camino de cambio que lo sabemos y es la herramienta de lucha que tiene el pueblo trabajador y sus familias y los jóvenes también, porque los jóvenes de familias trabajadoras ya sabemos que para llegar hoy tienen esta herramienta, la Unidad Popular. Sí. Si no, como varios de nosotros hemos llegado hasta cierto digamos nivel de estudio, pero después el trabajo, el estudiar, la vida, etcétera, te lleva que justamente esos lugares de importancia o de poder que justamente después cortan el bacalao lo tengan, digamos, la burguesía y las clases dominantes, ¿no? La clase que tiene poder económico para que sus hijos estudien sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, por supuesto, Sabaté, que quedamos nosotros a las órdenes acá de aquí al domingo y el domingo mismo para cualquier cosa que sea de mensaje, de pasar un pedido o un ofrecimiento o datos, quedamos aquí a disposición totalmente desde la radio. Bueno, el domingo mismo vamos a estar de las 9 de la mañana, el local va a estar abierto, que queda en Agustín Musso, esquina Beranger, el local del municipio E, Así van a haber dos compañeros permanentes para la gente que se quiera acercar del barrio, de la zona, sí, a dar una mano. Ahí van a estar esos compañeros. Y bueno, en la calle nosotros tenemos dos vehículos, dos automóviles, digamos, que bueno, cada uno de ellos vamos a salir con dos compañeros, que es la organización que tenemos para hacer Punta Gorda, Carrasco y bueno, la gente después de otros sectores de la Unidad Popular, lo que es Compromiso Socialista, el PCR y algunos otros compañeros independientes, van a dar una mano en lo que es Malvin Sur, Buceo y la zona de la Cruz de Carrasco. Incluso nosotros también, organizadamente, le vamos a dar una mano a un local que tiene ahí el municipio F, que le queda contra Camino Carrasco, y bueno, el San Patricio, si me está escuchando Graciela, que se quede tranquila, que lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Gracias por haber venido, Sabaté. Saludos a todos los compañeros. Bueno, un abrazo grande y una gran emoción, porque hacía mucho tiempo que no estaba acá por esto que siento como mi casa, ¿no?